Bienvenidas todas a otro especial de Radio Calimero, dedicado al compañero y amigo José Carrillo. En el especial que empezamos ahora, pues hablaremos sobre las luchas en las cárceles en los últimos años. Haremos un análisis sobre estas luchas, sobre estas situaciones, pero antes de empezar con, pues, sobre todo vamos a centrar desde la aparición del FIES en el año 91 hasta ahora, las luchas que ha habido. Pero antes de empezar a hablar de esto, queremos dejar claro que el objetivo de este CD, al igual que de este especial, es dejar claro un mensaje, que las cárceles son centros de exterminio, no son centros de reinserción, como los poderosos y las poderosas le llaman. Y queremos dejar claro que desde que existen las cárceles, desde el inicio de las cárceles, que está unido a la aparición del capitalismo como economía que gobierna y que maneja el mundo, desde la aparición de estas cárceles, todas las formas de poder que han pasado por toda Europa han usado siempre las cárceles como forma de castigo. Aquí en el Estado español tenemos, por ejemplo, que desde la aparición de las cárceles han pasado muchas formas de poder político: la Primera República, dictadura, monarquía, Segunda República, dictadura, democracia, y todas, absolutamente todas, siempre han usado la cárcel como forma de castigo, como forma de exterminio, como basurero del sistema, ¿no? Pues dicho esto, también para un poquito empezar a hablar ya sobre las cárceles, ¿no? Ver un poco el absurdo, el papel que juegan en esta sociedad, el absurdo que es, ¿no? Según ellos, sus centros de reeducación y reinserción son para reinsertar a la gente en esta sucia sociedad, ¿no? Para decir que todo esto es una mentira patológica están sus datos. No los inventamos, son sus datos. Vemos como, por ejemplo, en el año 80 en el Estado español había 20.000 personas presas. 25 años después nos encontramos que el incremento de la población reclusa es, pues, más del triple. Estamos contando más de 60.000 personas presas en el Estado español, sin contar las que están presas en las prisiones de Cataluña. Estamos viendo cómo su política de reinserción es mentira. Su política de reinserción falla. De 20.000 personas presas hace 25 años a 60.000. Algo estarán haciendo mal. No se puede reeducar mediante el castigo. También otro dato que nos encoge ahí, que nos pone la piel de gallina, por ejemplo, del año 2001 al 2004, estos 4 años de periodo, pues 1.200 personas murieron bajo custodia del Estado, tanto en centros de exterminio, es decir, cárceles, tanto en comisarías, en centros de menores, demás. Vemos, y si analizamos los años anteriores al 2001, vemos también una media de 200, 300 compañeros que mueren en las mazmorras del sucio Estado. Esto demuestra claramente que la cárcel es castigo, que la cárcel no reinserción, y que las cárceles no sirven absolutamente para nada. Pero mejor que decirlo nosotros, creemos que es más oportuno, pues, leer ahora un artículo del compañero José Tarrío, en el que analiza, pues, qué es la cárcel, ¿no? Pues aquí está el compañero José y este artículo. ¿Qué es la prisión? Si me preguntaran qué es la cárcel, os respondería sin dudar que es el basurero de un proyecto socioeconómico determinado, al cual arrojan todas aquellas personas que molestan dentro de la sociedad. Por eso la cárcel alberga principalmente pobres. La idea de la cárcel surge en la historia como medio por el que encerrar y aislar de la sociedad aquellas personas que las autoridades consideraban molestas o subversivas a sus doctrinas y normas. A lo largo de la historia, la cárcel y sus mazmorras han sido aplicadas de formas diferentes, pero siempre, absolutamente siempre, han constituido una herramienta del poder impuesto, el medio coercitivo de reyes, de militares y de políticos. Exacto, la cárcel nace de la necesidad del gobierno, del Estado, de apoderarse del derecho exclusivo a castigar, o sea, del uso en exclusiva de la violencia sobre las personas libres. La utilidad funcional de este hecho es la necesidad de hacer valer sus leyes por medio del terror y la tortura, a fin de destruir a los enemigos del sistema vigente y a aquellas personas insumisas a sus códigos y leyes. Pero también tienen sin duda un origen social: el control por parte del poder de los y las desheredadas y pobres, de la inmensa masa de pobreza y marginación que se mueve dentro de las sociedades modernas, a fin de frenar en gran parte el descontento social, reprimiendo constantemente las capas sociales más contestatarias. Por todo ello, podemos ya concluir que la prisión Las cárceles modernas son una herramienta del aparato gobernante mediante el cual afianza su poder, que éstas surgen de la necesidad del poder de controlar al pueblo, de la necesidad de regularlo, de ordenarlo, de seleccionarlo, de mantenerlo en definitiva bajo una libertad condicionada sujeta a un código penal y a unas leyes injustas elegidas sin consulta del pueblo, con la amenaza constante de la cárcel pendiente sobre sus cabezas. Si las cárceles se crearon para encerrar a ellas pobres y subversivos al orden establecido, aquí, dentro de las cárceles españolas, se ha creado el FIES y en él se han visto encerrados y enterrados vivos aquellos que dentro de prisión han desafiado al poder y lo han combatido. El FIES, fichero de internos en especial seguimiento, constituye dentro del Estado español una de las más graves vulneraciones de derechos humanos de los últimos años, al ser un régimen especial que no se haya regulado ni siquiera en su propia ley. Una especie de carta blanca a los carceleros para reprimir a su antojo a una serie de presos organizados frente a instituciones penitenciarias. Comienza a aplicarse en 1991 tras la organización de la APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial, una organización de presos concienciados con los problemas carcelarios y tras una oleada de motines y secuestros de carceleros y autoridades carcelarias y judiciales que llevan a cabo para llegar a la sociedad y pedir mejores en las condiciones de las cárceles españolas. El FIES, creado por el después ministro de Interior, Antonio Asunción, fue planeado y ejecutado con el fin de destruir la asociación APRE y de separar del resto de la población reclusa a aquellos presos considerados como más conflictivos o aquellos especialistas en fugas, dándose al lugar una prisión dentro de la propia cárcel. Hecha la selección de presos, se les divide en pequeños grupos y se traslada de uno en uno a los flamantes módulos FIES o departamentos especiales, donde ya todo contacto con la población reclusa será imposible, lo cual facilitará la labor de represión sobre los mismos. Se les despoja de sus ropas y se les facilitan buzos y chanclas para vestirse y calzarse. Se les interviene la correspondencia y se les limitan las cartas. Se les saca solos al patio sin necesidad de estar sancionados y se les retira el colchón por el día, entregándoselas por la noche de nuevo. Para los traslados dentro del recinto carcelario, son desnudados y esposados y conducidos escoltados por varios carceleros armados de porras y barras de hierro. Los juicios se lo celebran en el día y durante el traslado no ven a nadie. Sufren palizas, insultos y engrilletamientos continuos, que a veces duran días enteros, dentro de las celdas a manos de grupos de carceleros, y un largo etcétera que vino a significar el FIES en las cárceles del Estado español desde 1991 hasta hoy. En la actualidad, las duras luchas internas en las cuales hemos perdido varios compañeros y el apoyo que hemos recibido de colectivos antiprisiones han logrado que el FIES haya llegado a la sociedad y que ya no se pueda aplicar generalizado como hace 6 años se aplicaba. Hoy día tenemos los colchones y aparatos, la ropa personal y comenzamos a realizar viajes con el resto de presos. El correo ya nos interviene a todos y en pocos sitios se engrilleta para el traslado. Sin embargo, la represión continúa presente y dispuesta a desatarse en cualquier momento. Jaén II, Huelva, Valladolid, etc., son prisiones españolas en las que todavía se mantiene el FIES sobre compañeros presos, donde se tortura y se reprime por afición y donde la gente presa resiste gracias a su valor y solidaridad. Ser un FIES significa que en cualquier momento pueden hacer contigo lo que quieran, que tienen carta blanca sobre ti al considerar que los FIES son presos incorregibles con los que solo cabe usar la violencia legal, la tortura y las celdas de castigo. Desde 1991 han muerto 4 compañeros bajo este régimen: Ernesto Pérez Barrot, Moisés Caamáñez, José Luis Iglesias Amaro y José Romera González. A un quinto le pusieron sogas en su celda y le pegaron cada día hasta que se ahorcó en 1995 en Jaén II, entonces vecino mío, José Luis Fernández Álvarez. Sin contaros los daños psicológicos que todos estos años de aislamiento y represión han causado en muchos compañeros. No debemos olvidar que la mayoría de presos FIES ya llevamos más de un decenio en celdas de aislamiento y que muchos otros compas llevan entre 15 y 20 años, lo cual os puede dar una idea de cuál es la realidad dentro de las cárceles españolas para quienes osan enfrentarse a ellas. El riesgo de pudrirte y morir en una mazmorra solo y apaleado es real. Aquí el fascismo es palpable. Creo que también como consecuencia de esta ola de neofascismo que asola una vez más a Europa. Para ir finalizando sobre este breve artículo que escribo, para explicar un poco qué es la cárcel y qué es el CIES, decir que toda represión y tortura se basa en un hecho fundamental, la impunidad con la que sus autores verdugos puedan llevarla a cabo. Por eso es imprescindible dar a conocer la situación de los departamentos CIES en el Estado español, pues esta situación mañana podría darse en cualquier otro país, como ya se dio en Alemania y en Francia. Por ello hay que denunciar a este gobierno faccioso y desenmascarar su política penitenciaria y su brutalidad. Solo así quizás podamos aliviar un poco las duras condiciones de vida que se padecen aquí dentro, mientras creamos las condiciones para que un día podamos borrar de la faz de la tierra estas vergüenzas de la humanidad que llaman prisiones, y que no son otra cosa que cámaras de terror donde un sistema injusto impone su ley por medio de la represión y la injusticia. Desde las prisiones del Estado español, un saludo y un grito de resistencia. Salud, Soseta Río. Vamos con este especial anticarcelario en la Radio Calimera. Después de este artículo que el compañero José pues hablaba de la prisión, ya nos habló del FIES, pues nos centraremos ahora en lo que son las luchas, en torno a las luchas contra las prisiones y contra el Estado. Desde el año 91, en el que el gobierno del PSOE se saca de la manga el régimen FIES, hasta ahora, ¿no? Un poquito para entender esto, vamos a empezar a hablar ya de toda esta generación de compañeros y compañeras presas en lucha, ¿no? Que la mayor parte de ellos llevan más de 15, 20 años presos, tienen condenas que cumplir y que sabemos que eso, que el futuro que les espera pues es más represión y seguramente pues salir directamente muertos de la cárcel, ¿no? Como es el caso de muchos compañeros de los que hablaremos ahora y demás, ¿no? Para empezar a hablar de lo que es las luchas desde que aparece el FIES hasta ahora, hay que centrarse sobre todo en las reivindicaciones que en los últimos años pues más han salido desde dentro, ¿no? Que es la lucha por los cuatro puntos, que sería la abolición del régimen FIES, el cese de la dispersión, el acercamiento, pues, la excarcelación de la gente que haya cumplido las tres cuartas partes de la condena y 20 años, y la relación de la gente enferma, ¿no? Y con enfermedad incurable. Estos son un poco los cuatro puntos que han salido desde dentro, ¿no? Han sido años pues de huelgas de diversos compañeros, pues años activos en la lucha, ¿no? Que igual no tuvieron mucha repercusión en la calle. Antes de empezar a hablar de esta generación de compañeros y compañeras en lucha, pues uno por uno y nombrarlos y dar su situación, creemos que para entender esto hay que también irse un poquito más para atrás en el tiempo y analizar lo que serían las cárceles en la democracia, ¿no? Desde que la supuesta democracia monárquica surge, ¿no? Hasta ahora. Ahí vemos años intensos de lucha, sobre todo el fin de la dictadura y el inicio de la democracia, en torno a la COPE, la Coordinadora de Presos en Lucha, que luchaban por la amnistía y denunciaban pues que el nuevo cambio de régimen era solo un lavado de cara, que no era realmente una libertad, y también lo que después era el principio de los 90 sería la APRE, ¿no? La Asociación de Presos Reunificados, reconstituida. Pues para hablar de estos antecedentes de la COPER y la APRE, vamos a leer otro artículo bastante interesante y después ya pasaremos a fondo a hablar pues de eso. Desde el año 91, que entonces director de instituciones penitenciarias Antonio Asunción decide inventarse eso del FIES y demás. Ahora este artículo que lee el compañero. El artículo titúlase Histórico de la lucha en las cárceles antes del FIES. El día sí, un recrudecimiento de las luchas sociales y revolucionarias ha tenido lugar en el conjunto de Europa a finales de los años 60 y a principios de los 70. España estuvo también en la escena. Huelgas, ocupaciones de fábricas y formación de consejos obreros independientes, las asambleas, corrían a la par con una renovación de la lucha armada, como la que practicaron el MIL y los grupos autónomos. La transición democrática a mediados de los años 70 no cambió mucho en este punto. La represión se mantuvo muy dura y las prisiones se quedaron superpobladas. La lucha por la libertad de los presos políticos se transformó rápidamente en una lucha por la liberación de todos los presos y por la destrucción de todas las cárceles. En enero de 1977, por medio del Manifiesto de los Presos de Derecho Común de Carabanchel, los presos sociales adherieron a esta lucha. Una revuelta se desencadenó en las prisiones de todo el país, con no menos de 35 motines y numerosas acciones de protesta. Los presos organizaron su lucha en el seno de las asambleas generales dentro de las cárceles y en febrero de 1977 nace la COPEL, Coordinadora de Presos en Lucha. Después del traslado de un centenar de jóvenes a un centro de menores y las heridas a tres presos por cuchilladas, estalló un sangriento motín. 26 presos abrieron el estómago durante el asalto policial, otros se tragaron distintos objetos. Uno de los presos trasladados al hospital logró escaparse. En los pasillos de la prisión, uno de los heridos escribe la palabra COPEL en una pared. Al día siguiente, 98 presos son trasladados a distintos establecimientos y 40 automutilados son encerrados en celdas de castigo. A partir de ese momento y hasta el 1979, la resistencia continuó tomando forma de huelgas de hambre, huelgas de trabajo, etc., sin interrupción en todo el país. Las reivindicaciones de la COPEL incluían la mejora de las condiciones de detención, la amnistía de todos los presos sociales y la ruptura con todas las estructuras heredadas del franquismo. La respuesta del Estado fue, como de costumbre, doble: negociaciones por un lado, represión por el otro. Fue así que la COPEL fue infiltrada y sus principales miembros eliminados. Muchos de ellos fueron encarcelados en la nueva prisión especial de Herrera de la Mancha. Esta fue la primera de una serie de cárceles construidas para observar de cerca a los prisioneros, para individualizarlos y para aislarlos, donde las violencias físicas y psicológicas son sistemáticamente aplicadas y donde entrevemos las primeras características de una prisión dentro de una prisión que se convertirá más tarde en el FIES. Según las propias palabras del director general de instituciones penitenciarias de la época, Carlos García Valdés, se encierra en esta prisión a los presos inadaptados o a los presos considerados como los más peligrosos. Su seguridad es igualmente garantizada por la Guardia Civil y no por simples carceleros. A la llegada a Herrera de la Mancha, el preso es al principio puesto en observación, después en primer grado, aislamiento total. Si no ha resultado culpable de infracción o de problemas durante 3 meses, este pasa a tercer grado, donde las diferencias son mínimas. Patio un poco más largo con algunos presos más. Si el preso salva todos los grados sin poner problemas, él es enseguida trasladado a otra prisión. A pesar de las condiciones de detención tan penosas, las revueltas estallaron en estas prisiones especiales, como por ejemplo en Meco, Madrid, a principios de los años 80, cuando los presos de la APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial, se sublevaron. Esta revuelta fue sin piedad. Los presos rechazaron cualquier diálogo y una minoría no quería sino enfrentarse a los carceleros y a los policías, tomar las armas y pelear hasta la muerte. La represión que siguió, combinada con el hecho de que el impulso revolucionario se había ahogado en la calle, tuvo como resultado la desaparición de luchas dentro de la cárcel durante un decenio entero. A principios de los años 90 se desarrolló una nueva ola de luchas colectivas dentro de las cárceles. El 27 de junio de 1989 estalló un motín en la prisión del puerto de Santa María. Los amotinados son trasladados a la Herrera de la Mancha y puestos en aislamiento. Durante este mismo año, los presos políticos de Grapo comenzaron una huelga de hambre muy dura que durará 435 días y dejará a muchos de ellos con graves secuelas. El 14 de febrero de 1990, algunos presos tomaron como rehenes a algunos carceleros en la prisión de Alcalá Meco. Exigían la liberación de Juan Redondo Fernández y de los prisioneros de Herrera de la Mancha. En marzo, estallaron revueltas en Daroca, en Anclares de la Oca, Cáceres II, Alcalá Meco y Fontcalent. En octubre del mismo año se forma la APRE-R, es decir, APRE reconstituida. En marzo de 1991, un motín volvió a estallar en Herrera de la Mancha, sostenido por la APRE-R, seguido por otra revuelta el 11 de julio de 1991. En respuesta a estos movimientos, el Estado abrió el FIES. Los miembros más activos de la APRE-R fueron encerrados bajo este régimen, y hoy muchos de los presos que se rebelan son encerrados por 10, 15, incluso 20 años en los más oscuros calabozos del sistema carcelario español. Tras unha oleada de motins que percorreu todas as cadeas do Estado español, o entón director xeral de instituciones penitenciarias, Antonio Asunción, despois subido ao ministro do Interior, pois se saca da manga o que foi o régimen FIES e consistiu nun primeiro momento nunha simple ordenanza sobre o funcionamento interno dos funcionarios. Baixo este recén creado régimen FIES se encerraron aos que eran considerados cabecillas desta época de motins en prisións para experimentar con eles. Neses anos son tristemente desconhecidas as cadeas de Santoña, Villablona, Villanubla, Valladolid, Picasen, a cárcel de Almería. O Estado encerra os compañeiros e as compañeiras, lles priva de calquer contacto co exterior e os alimenta ensalada de hostias e represión. A situación destes primeiros meses permaneceu un total ocultismo, nin a familia sabía dos compañeiros, nin podían ter contacto co abogado, nin nada. Estaban experimentando o que despois foi o régimen FIES conhecido por todos e por todas, non? Este régimen FIES non só consiste na forma de tortura que é o aislamento, tamén consistía en traslados continuos de prisión, con todo o desarraigo familiar e os problemas que isto acarrea as compañeiras e os compañeiros presos, non? Estes primeiros meses de régimen FIES foron unha tortura na que directamente morreron decenas de compañeiros e de compañeiras. Dende aquí facemos totalmente responsables ao Estado español de todas estas mortes. A continuación leremos un listado que é un listado de compañeiros e compañeiras mortas baixo régimen FIES nos anos 90, un listado que foi elaborado por Gabriel Pombo. Estos son directamente o seu compañeiro Gabriel Pombo da Silva, pois saben que faleceu. Este listado é incompleto, por suposto, pero un listado que nos sirve para ver a brutalidade do régimen FIES, que xunto cos continuos traslados, a dispersión e demais, é un dos problemas maiores que se encontran os compañeiros e as compañeiras presas en loita. Este é o listado do compañeiro Gabriel. Dice así Ernesto Pérez Barrot en Villanubla, Valladolid, en 1991. José Luis López Montero en Alcebuche, Almería, en 1993. José Luis Iglesias Amaro en Picasent, Valencia, 27 de febrero de 1994. Moisés Caamanez Álvarez, en Villanoubla, Valladolid, julio de 1994. Isabel Soria Camino, también en Villanoubla, Valladolid, en 1994. Juan Luis Sánchez González, el 29 de noviembre de 1995. Julio Sebastián Moreno Cortés, en Picassent, Valencia, el 12 de julio del 99. José Romera Chuliá, en Picassent también, Valencia, abril de 2000. Ángel Torrijos, en Torrero, Zaragoza, el 25 de agosto del 2000. Manuel Pedro Medina Velázquez, en Cuatro Camins, Barcelona, el 25 de noviembre del 2000. Rubén González Carno, en el 2003. Paco Ortiz Jiménez, en Badajoz, en junio del 2003. Pedro Vázquez García y José Luis Fernández Álvarez, en el 95, en Jaén 2. Y pone Gabriel que disculpar los que me he olvidado por no acordarme de sus nombres y o historias. Si asa un tives pa voar es distancia, si un gazelle un fo. Este era el listado que compañero Gabriel facía, pois como el vendí incompleto, son moitos máis as compañeras que faleceron baixo a tortura desta sociedade carcelaria, non? Neste listado aparecía, pois, creo no ano 2003, en verano, o compañeiro Paco Ortiz. A continuación, xa íbamos a falar un pouco sobre, bueno, a hora de Paco Ortiz e despois dos compañeiros que quedan dentro con largas condenas, vamos a falar sobre os seus casos e as súas situacións. Antes de falar polos que seguimos pelexando, polos que siguen dentro sufrindo esta barbarie, vamos a ler esta casta póstuma de Paco Ortiz, compañeiro preso en Loita, con 23 anos de secuestro nas cárceles do Estado, que no ano 2003, en verano do ano 2003, pois foi asesinado, non? Como foi morto outra víctima máis desta sociedade carcelaria. Esta é a carta póstuma fechada en Badajoz o 18 de julio de ano 2003. Salud e amor para todas as compas. Esta carta pretende ser breve e concisa, pero sobre todo póstuma. Como sabréis, al menos la mayoría, he pagado 20 años de cárcel íntegros, de los que pasé entre confinamiento solitario y desde el 91 en régimen FIES 1, casi 17 años. En la actualidad, tras un breve paréntesis de 6 meses de libertad, casado, hijo abortado y por ello separado, llevo 3 años y 13 días preso, desde el primer día por la cara en régimen FIES. Málaga, Alicante, Picassent, Huelva, Jaén, Badajoz, donde me encuentro ahora mismo. Soy libertario, adentro y afuera, desde que tengo uso de razón, y tanto en la calle como preso he luchado por ello, por poner un granito de arena y cambiar en la medida que sea el actual existente de continuo atropello del capitalismo más fascista y salvaje. Por las circunstancias, 23 años de mazmorras exterminadoras, mi lucha ha sido más fuerte en la cárcel, aunque en la calle también se dieron más de dos buenos palos de sabotaje al enemigo, que no describo por espacio y por preservar a otros. En 20 años no hubo ni un solo año de motines en los que no intervine directamente, en todos sus aspectos, ideológicos, estratégicos y acción directa. Y como es bien sabido, mantuvimos en jaque a todo un gobierno durante más de una década, a pesar de su durísima represión. Pero, ¿qué pasa ahora? En 3 años solo ha faltado que tanto a Claudio, Gilbert y a mí nos amordacen las bocas, textualmente. Claudio y Gilbert son dos compañeros que en ese momento estaban en régimen de aislamiento con él, de los que también hablaremos a continuación. El compañero Paco prosigue así. He disfrutado de pequeños triunfos sobre estos perros, pero yo, Francis Ortiz Jiménez, contribuí directamente en el cese de directores generales del centro directivo, directores de las prisiones, carceleros mayores de bastantes cárceles y bastantes elementos subalternos. Esto es, oportunidad de acción nula. Aún así, donde me hallé hay armonía entre las presas y en algunos sitios damos algún que otro palo, pero en general, y resumiendo, el 99% de los presos, y hablo de los FIES, de los demás más o menos lo mismo, están dormidos a base de pastillas diarias. Y contra eso no vale la labor cotidiana de, uno por uno, concienciándolo para que dejen de tomar esa mierda que les mantiene pasivos, dormidos, aunque hablen y anden. Y no vale, porque esto es como el Gran Hermano. Si ven que vas triunfando, te trasladan y vuelta a empezar. Razonada de un modo íntimamente personal y sin importarme la opinión contraria de absolutamente nadie, que al respeto no la pido, en los últimos años decidí hace tiempo dejar de existir. Intenté suicidarme varias veces, sin éxito, en cada una de ellas estando perfectamente sano, fuerte y buen aspecto, sin anticuerpos ni nada, con 43 años, pero con aspecto joven. Dejé una o dos cartas reivindicativas sobre los siguientes temas: libertad de las presas enfermos, fin del FIES y la dispersión, y acusaba al centro directivo y a toda esa banda de canarias azules de inducción al suicidio, así como a los jueces de vigilancia por acción u omisión. Cada intento de suicidio tenía como terapia una sanción. La cárcel desde Madrid, intentando hacer valer, digo yo, que lo hacía porque no estaban mis cabales. Me hicieron examinar a fondo por un psicólogo extrapenitenciario en Huelva y en el hospital de Jaén por el psiquiatra y la psicólogo, ambos expertos, y la cosa le salió rana. Sea como sea, voy a morir, porque así lo decido yo, libre y conscientemente, y lo haré con una gran sobredosis de las pastillas que les dan a la gente, y no por casualidad. Sé que no cojará, ojalá, pero me encantaría que reflexionaran, aunque solo fuesen la mitad. Y, en cualquier caso, no muero solo, porque quiero, amo la vida y deseo vivir, sino porque no puedo vivir así más tiempo, como una fiera enjaulada en departamentos que parecen secretos militares, donde no valen para los perros guardianes más que órdenes de sus jefes ni las propias leyes que dictan las víboras de traje y corbata que gobiernan en nombre de los de siempre, donde no te reconocen más dignidad que la que tú te haces valer en solitario, de forma individual, donde la mayoría de las veces no tienes otra defensa posible que tu voz. Que tu voz luciferna, por la que te empapelan a partes, para justificar lo fiel a que eres. Adjunta cuatro papeles de partes, cuatro pequeños ejemplos de defensa en solitario de tu dignidad, asumiendo lo que venga después con total entereza, que la entereza y la valentía y la lealtad jamás me faltó. Total, que me muero por mí, por todos mis compañeros, por la dignidad de todo ser humano. Y os amo, compas. Insumisión, insurrección, anarquía, libertad y dignidad. Paco. Una celda oscura, apenas entra claridad. Ahí dentro había un hombre, no tenía por qué estar. Sus ideas disidentes hacían peligrar el sistema. Cada noche entraban tus tipos a tortura otra vez. Una celda oscura, apenas entra claridad. Ahí dentro había un hombre, no tenía por qué estar. Sus ideas disidentes hacían peligrar el sistema. Cada noche entraba tus tipos a la locura otra vez. Despois desta carta de Paco Ortiz, na que se reflexa pois a brutalidade con que o Estado pois torturou e asesinou ou está asesinando a toda esta xeración de presos en loita, moitos deles que xa sufriron os anos de loita na transición, cando a Copel, nos 80, nos 90, e que están sendo exterminados, non? está la carta de Paco Ortiz, también sabemos esto, estamos diciendo en este especial, Soseta Río, otra víctima de esta violencia estatal que son las cadeas. E agora, dende aquí, pois vamos a falar de toda esta xeneración que ainda quedan dentro das cadeas, a maior parte deles con condenas de máis de 15, 20 anos, a maior parte deles, pois, que están baixo aislamento, que están con, baixo continuos traslados, en unha situación, pois, de represión total, non? Vamos a falar, pois, agora mesmo, de tres compañeiros, dous compañeiros aquí do Estado Español, outro compañeiro alemán, que foron detidos fai un par de anos, non? O compañero Gabriel Pombo da Silva, do que despois leremos un artigo e que tamén neste especial da Calimero pois hai unha entrevista a él, o compañeiro José Delgado e o compañeiro Bart, non? Estes tres compañeiros foron detidos junto ca irmán de Gabriel Pombo, Begoña, fai un par de anos en Alemania, nun control rutinario dunha gasolineira, non? Despois deste control, pois hai unha persecución, eles se dan a fuga, hai unha persecución, os compañeiros defenden a súa vida, e por defender a súa vida, llevan dos años presos en as cárceles alemanas, bajo unhas condiciones de dureza total, ¿no? El compañero ya el juicio se ha celebrado recientemente, ¿no? Fue un juicio cargado, todo este proceso está cargado de mentiras mediáticas, fue un macrojuicio falsa desde el inicio, con todos los medios ahí, con unas medidas de seguridad increíbles, hablaban de compañero Gabriel y José, que son dos compañeros que ya habían pagado más de 20 años en las cárceles españolas, que estaban en búsqueda internacional, llevaban unos meses pues de libertad vigilada, ¿no? Como me gusta decir, fueron detenidos y actualmente el compañero Gabriel se enfrenta a una condena de 13 años, una condena firme de 13 años, el compañero José Delgado se encuentra con una condena de 14 años y el compañero Bar, un compañero belga, es una condena de 3 años y 6 meses. La hermana de Gabriel, Begoña, que también está implicada, la condena le quedó en 10 meses de libertad condicional. Estamos hablando de Gabriel Pombo da Silva, estamos hablando de José Delgado, dos compañeros con más de 20 años de luchas en las cárceles del Estado, más de 20 años de represión hacia ellos, dos compañeros que llevan tiempo pues sacando información fuera, que son compañeros que muestran una sensibilidad humana que ya les gustaría a cualquiera de sus captores. El compañero Gabriel pues escribe, pinta, es una persona, no sé, que con un interés artístico y humano increíble, ¿no? Y estamos hablando de que ya ha pagado 20 años de condenas, la mayoría en régimen de aislamiento en este Estado, como el compañero José, y que ahora tienen condenas de 13, 14 años, en caso de Gabriel 13, cambio de José 14, en el Estado alemán. Cuando sacaron estas condenas tienen una orden de repatriación para el Estado español. Estamos diciendo que si se cumplen sus leyes y sus plazos, estos dos compañeros seguramente sean dos víctimas más de los desfases carcelarios. El compañero Gabriel y José ya pasan, no sé, ya tienen más de 40 años, más de media vida en la cárcel, y les quieren meter la otra media, no los vamos a consentir. Estos son, pues, tanto Gabriel como José, dos de estos compañeros en lucha, los que venimos hablando antes, la lucha contra el FIE, la lucha contra la dispersión, por la excarcelación de los presos enfermos y por la excarcelación de los presos con las tres cuartas partes de condena, ¿no? Son compañeros que siempre estuvieron peleando duramente en sus 20 años de cautiverio aquí en el Estado español y que ahora siguen peleando ahí en Alemania, sacando comunicados para afuera. De hecho, varios textos de los que leímos hoy sale de un dossier sobre los compañeros detenidos en Aachen, en Alemania, que son estos. Y nada, son compañeros que tienen todo nuestro apoyo y que desde aquí, desde esta radio, siempre informamos y demás, ¿no? Otro compañero del que queremos hablar a continuación, de esta gente que sufre las largas condenas, ¿no? Es el compañero Yuma. Este es un compañero que acaba de sacar un comunicado ahora, pues donde denuncia que lleva más de 5.475 días de aislamiento continuo en su cuerpo. Estos 5.475 días de aislamiento de lo que nos habla Yuma ya son alguno más, porque ya ha pasado un par de meses desde este comunicado, y vienen a ser más de 15 años de cárcel continuamente en aislamiento para el compañero Yuma. Yuma es un compañero también en lucha, un compañero anarquista que está siendo trasladado continuamente de prisión, que sufre el régimen FIES en su brutalidad. Actualmente se encuentra preso en la cárcel de Mansilla Las Mulas, en León, ¿no? Es un compañero que merece toda nuestra solidaridad y que siempre ha estado ahí peleando. Otra persona de esta generación de compañeros en lucha y compañeras en lucha sería Santi Cobos, ¿no? Que actualmente está en la cárcel de Villabona, son también todo, como toda esta generación de la que voy a hablar ahora, nombres que voy a dar ahora, con más de 15 años de cárcel a su espalda. Hace poco le han negado la refundición de condenas, es decir, le van a hacer pagar la íntegra, 20, a ver, es decir, lo van a marear. Es un compañero que también sufre continuos traslados y que lleva muchos años en aislamiento. Simplemente, al igual que Yuma, que Gabriel, que José y que toda esa gente de la que estamos hablando, simplemente por denunciar y rebelarse contra esta sociedad injusta, ¿no? Hablando de otros compañeros, y estos que están más cercanos aquí a Galicia, de donde estamos haciendo este especial, aquí en la cárcel de Teixeiro, en el centro penitenciario de Teixeiro, tenemos dos compañeros en régimen de aislamiento, dos compañeros gallegos que también participaron en todas estas luchas de los 90 y que tienen largas condenas. Son el compañero Vilasó Pardavila y el compañero Danilo Villeiro. Los tenemos aquí, a 60 kilómetros de nosotros, ¿no? Otro compañero que actualmente está preso en Andalucía, Juan José García, que ya desde hace años debería haber empezado a tener permisos y de eso nada, no lo marean. Otro compañero es Amadeu Casallas, que es con más de 25 años de condena, pasa por cárceles de todo el Estado. También es un compañero que lleva años sacando información para afuera, participando en las luchas, sacando bastantes comunicados para publicar, pues bastante activo en la lucha del compañero Amadeu, y eso, 25 años. Ya hace tiempo que tendría que haber empezado a tener permiso, se lo están mareando y esperemos que en breve pues podamos tenerlo cerca, ¿no? Ya 25 años son suficientes, a ver si este compañero que ha demostrado tanta coherencia y rebelión, rebeldía, pues lo vemos cerca, ¿no? Siguiendo hablando de toda esta gente, me voy a ir a una gente que fue detenida solo hace un par de años, son la compañera Carolina, compañera Rafa, Igor y Joaquín Garcés. Joaquín Garcés Villacampa es un compañero que también ha pagado 20 años de cárcel y durante un breve periodo de tiempo, pues en el 2003, salió unos meses y lo cogieron junto con Carol, Rafa, Igor y otras tres personas, una en búsqueda y dos en libertad condicional, los cogieron y se montaron todo un montaje policial para decir que era un grupo armado anarquista y que iban a hacer la revolución en dos días, ¿no? Sabemos esta semana ha sido conocida la petición fiscal hacia esos compañeros, en algunos casos son más de 100 años de cárcel que le quieren meter y la mayoría van entre 50 y 100 años, ¿no? Desde aquí decir que todo esto es otro montaje más del Estado y que esta gente, en el caso de Joaquín Garcés, también ha pagado 20 años, ha luchado y que le quieren meter 100 y pico años más. Estamos hablando de una persona de más de 50 años, directamente esto es cadena perpetua, ¿no? Aunque digan que no existan, es cadena perpetua o pena de muerte, como se le quiera llamar, ¿no? Bueno, eso, la petición fiscal son muy altas y eso, actualmente un compañero está en fuga, dos compañeros en libertad condicional y estos cuatro compañeras, Rafa, Igor, Carolina y Joaquín Garcés, llevan desde septiembre de 2003 presos y se van a enfrentar a una petición fiscal desorbitada, ¿no? Otros compañeros y compañeras en lucha y de los que estamos hablando serían Claudio Lavazza, Rubén Ibarcia, Giorgio y Michele, ¿no? Que en el año 96, en diciembre del 96, después de una expropiación a un banco Santander en Córdoba, pues son detenidos, ¿no? En esta expropiación, dos agentes de la Policía Nacional resultan, pues muertas y los compañeros se encuentran con un juicio mediático increíble, ¿no? Son tachados de fríos asesinos, no, nadie habla de para qué era ese dinero ni de que simplemente defendieron sus vidas, ¿no? Esto es una lucha que no vas a dejar... que te maten, ¿no? Estos compañeros, Claudio, se enfrenta a una condena de 49 años y Giovanni y Giorgio de 48. Michele le cayeron 3 años por colaborar en el atraco. Al mismo tiempo, aparte de este juicio por el montaje de Córdoba al Banco Santander, unos meses después se celebró otro juicio por una entrada en el consulado italiano ahí en Málaga y le cayeron 11 años a Claudio, a Giovanni y a Michele. Esta gente ya son compañeros italianos que llevaban años de luchas por toda Italia y por toda Europa. Son compañeros también que ya llevan 10 años encerrados y que se han enfrentado a condenas grandes y serán otras víctimas más, ¿no?, de estos desfases carcelarios. Otra gente que la que vamos a nombrar, porque ya es una lista muy grande, pedimos perdón de todo lo que se nos olvidemos, son Óscar Díaz Manso, Rubén Catrino López y decenas de anónimos y anónimas que se van a enfrentar a la brutalidad del régimen FIES, que se van a enfrentar a la dispersión, que se van a enfrentar a la tortura y que llevan años pues enfrentándose dignamente y luchando pues con toda nuestra admiración y respeto, ¿no? Son muchos más y muchas más, aquí hemos dado algunos nombres, son un ejemplo de toda esta barbarie carcelaria, ¿no? Estamos llegando ya al final de este programa y para despedir un poquito vamos a leer un comunicado ahí del compañero Gabriel Pombo da Silva, una carta, pues un cuento, ¿no?, escrita, narrada, estilo cuento, precioso, que demuestra la calidad humana de toda esta generación, que fueron tachadas por el Estado de fríos terroristas, de los sanguinarios delincuentes, los más peligrosos del Estado, y que simplemente son personas que luchan por su dignidad, por su libertad, son personas rebeldes que merecen todo nuestro apoyo, y los únicos delincuentes aquí son los jueces, los carceleros, los policías, los fiscales, que se montan todo un entramado legal simplemente para defender un sistema cruel e injusto, y que no le importa llevarse por el medio la vida de decenas de personas. Aquí está este cuento del compañero Gabriel, pues escuchamos un poquito de música para tomar aire, y a continuación la historia de un niño, de Gabriel Pomo. Tres. Historia de un niño. Yo conozco la historia de un niño que nació en un país donde había una dictadura fascista. Era un niño de una familia muy pobre que se pasaba el día rodeado de animales, que siempre estaba sucio porque le gustaba subirse a los árboles, meterse en cuevas. Él creía que podía encontrar tesoros de viejos reyes o piratas y jugar a ser un indio salvaje. Una vez incluso se cayó de lo alto de un tejado porque el muy tonto perseguía una mariposa llena de colores y mientras la quería coger se olvidó dónde estaba y cayó. Tuvo que ser atendido en un hospital porque se había roto la boca al caerse del tejado. En el colegio, los profesores le pegaban porque hablaba una lengua indígena y eso no le gustaba al dictador. Así que el niño, siempre que podía, se escapaba y se internaba en el bosque y allí se maravillaba de todo. Pero un día los papás del niño decidieron que tenían que ir a otro país. Un país donde los hombres y las mujeres y las niñas eran más blancas. Un país donde, eso decían sus papás, podría ser más libres y donde podría ganar dinero y salir de la pobreza y comprar una casa grande y ser felices. Los papás le decían al niño, «En ese país hay una cosa que se llama nieve y es blanca y fría y cae del cielo por tu cumpleaños». El niño no entendía por qué tenía que dejar su bosque, el sol, la lluvia, el mar, los ríos, su tierra. No entendía que era la pobreza, quizás, porque él nunca necesitó de las cosas materiales y no le importaba ir con la ropa remendada. Y no entendía que era la libertad, porque él ya era libre. Al principio, si se alegraba ese niño de marcharse de su tierra, era porque él quería conocer la nieve que cae del cielo por tu cumpleaños, como había dicho su mamá. Y también porque nunca había visto hombres y mujeres y niñas blancas, blanquísimas y con el pelo rubio como el oro, y claro, porque ya no tendría que ir al colegio donde le pegaban por hablar su lengua indígena. Y así el niño se fue con sus papás a la tierra de las blancas del pelo rubio como el oro y donde, por sus cumpleaños, caía nieve del cielo. Y era verdad. La nieve caía del cielo por sus cumpleaños, y las personas eran muy blancas y muchas tenían el pelo rubio como el oro, y rojo como tomates o naranja como las zanahorias, y marrón como las castañas, y hablaban una lengua más difícil que la del dictador. Era un idioma seco y tajante, militar, y la gente era tan fría y triste como la nieve. Después de un tiempo, el niño del color de las hojas en otoño quería volver a su tierra. No le gustaba esta tierra donde no entendía a las otras niñas y donde no le miraban con cariño los ojos y donde no había sonrisas en los rostros. Pero se quedó y aprendió el idioma de los nativos del pelo de colores y piel blanca con sonrisas en los labios. El niño se hizo un niño grande y escuchó la historia de su propia tierra por la boca de las exiliadas políticas y supo así que su tierra no era la tierra del dictador, pero el dictador ganó la guerra, sofocó la revolución y arrojó en sangre y miseria toda su tierra. Y por eso, las indígenas como nosotras estábamos condenadas a errar como las indígenas de un pueblo a otro. El niño escuchaba muy triste las historias de lágrimas y sangre y opresión de las exiliadas, y supo que las exiliadas ya no creían en sí y bebían agua de fuego para olvidar y cantar canciones de la República, del Frente Popular y la Revolución. Un día, el niño habló con uno de los viejos luchadores derrotado por el agua del fuego y muy serio le dijo: «Don Antonio, yo voy a luchar por la Revolución y nunca voy a olvidar las canciones de la Revolución». Y voy a hacer de mi vida un ejemplo de orgullo y voy a vengar la memoria de nuestras muertas y torturadas y vencidas. Y don Antonio comenzó a llorar de emoción y el niño no entendía por qué lloraba así aquel hombre viejo que cantaba canciones revolucionarias. Y el niño se fue solo cantando con el puño cerrado en su lengua indígena una vieja canción revolucionaria. Negras tormentas asitan osar, nubes oscuras impídenos ver. Y Andak nos espera a dor y a muerte, contra los enemigos llámanos o deber. O ven más preciado e a liberdade, hay que defenderla con fe y valor. Alza bandeira revolucionaria, polo triunfo da emancipación. As barricadas, polo triunfo da emancipación. Y así el niño grande se fue a su tierra a luchar por la revolución. Y después de muchas batallas, el niño grande fue apresado y encerrado. Fue acusado de ser un delincuente y un antisocial. Y el niño grande se hizo niño hombre y sobrevivió 20 años de torturas y sin sol, aires, árboles y animales. Un día consiguió escapar y seguir luchando y hablando de la vida, el amor, la revolución y los sueños. Y otra vez encerrado ese niño hombre, sigue sonriendo, y sus ojos son dos negras aceitunas con un sol como pupila. Y todos los hombres blancos le tienen miedo porque no llora ni tiembla, ni quiere nada de ellos. Él solo quiere que su sonrisa sea contagiosa y que su corazón dé fuerza a todas esas otras niñas que se han olvidado que reír recompone las cosas y hay un mundo nuevo en los que miran con amor la rosa de los vientos. Y colorín colorado, este cuento todavía no ha terminado. Venceremos. Esto fue todo en este programa especial de la Radio Calimero que estamos aquí montando en homenaje a todos los presos, en especial a José Tarrío, que ya nos deisó a un ano, y a Gabriel Pombo, que está por allá por Alemania, y a todos estos presos en Loita por todas las cárceles del Estado español. Y bueno, decir desde aquí que sabemos, que sabéis, que las cárceles no sirven para nada. Y habrá que empezar a romper esos muros de incomunicación, de aunque nos echen las cárceles a kilómetros de distancia, tenemos que hacer patentes que están ahí y tenemos que desmontar este entramado del Estado. Por un mundo sin cadenas hasta que todas seamos libres.